Hola, sí, estamos con Valeria. Sí, con Valeria. ¿Cómo te va, estimada? Bueno, comentamos con nuestras amigas y oyentes que Valeria es delegada y trabajadora en el Instituto de Cultura del Chaco, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, tienen ya varios días de conflicto allí y en el día de hoy han tenido una reunión con las autoridades. ¿Por qué no nos contás, nos haces un resumen un poco de los motivos de este conflicto y la situación en que están ahora? Bien, sí, nosotros hoy nos encontramos en un nuevo marco de paro intermitente de los lugares de trabajo, ya es la segunda semana, y hoy iniciamos una primera acción de visibilización con una permanencia en la sede central, digamos, acá en Resistencia, en donde estamos cubriendo guardias mínimas, no más ahora a 10 compañeros y compañeras que venimos a apostar aquí en la entrada, sobre todo para visibilizar la gravísima situación en la que están encontrando los trabajadores y trabajadoras. Nosotros venimos ya desde el inicio de esta gestión, que es en diciembre, de esta nueva presidencia del Instituto de Cultura, en marco de diálogos, distintas reuniones y audiencias, como para poder destrabar básicamente los puntos fundamentales, que es el pago de bonificaciones de nuestros compañeros que han pasado y compañeras que han pasado el año pasado a planta. No se les está pagando las bonificaciones con respecto al resto de los trabajadores estatales, digamos, de la provincia, y el aumento salarial de 200 trabajadores y trabajadoras precarizados que nos encontramos cobrando salarios de 14 mil pesos, con contratos en negro, con modalidad monotributista. Y bueno, es un poco hoy el conflicto más latente es en torno a lo salarial y al nivel o a las condiciones de pobreza en la que están todos los trabajadores y trabajadoras. Contanos, Valeria, los trabajadores y trabajadoras precarizadas en relación a los trabajadores de planta, ¿son muchos en proporción? Y nosotros somos, sí, 200 compañeros y compañeras que estamos en modalidad de monotributista, y de la planta permanente son alrededor de 360, ahora con los nuevos compañeros que pasaron a planta el año pasado. Ajá, bastante, es una proporción muy, Sí, muy importante, sí. es casi, digamos, se diferenció un poco con el tema de la regularización de los compañeros y compañeras el año pasado, pero básicamente siempre ha sido casi la mitad de la planta del personal era precarizado o está en negro. Hay compañeros y compañeras que llevan más de 5 o 6 años de precarización, digamos, trabajando en negro para el Estado provincial. ¿Y cuáles son las tareas que ustedes desarrollan como trabajadores allí en el instituto? Y nosotros tenemos las tareas de, bueno, las gestiones culturales, las políticas culturales, centros culturales, museos, trabajamos con patrimonio, llevamos adelante, digamos, la conservación de los acervos que están dentro de los museos, también tenemos compañeros que son guías, llevamos adelante las políticas culturales en el territorio, en los barrios, en las comunidades, y bueno, después todo lo que tenga que ver con gestión y producción de contenido. Hoy, básicamente por el contexto, digamos, nos hemos abocado exclusivamente a lo que es el trabajo virtual, digamos, al trabajo desde casa, generando contenido para las redes sociales y para los distintos espacios, y solamente la sede central, en donde está la parte administrativa del Instituto de Cultura, es la que está manejando presencial, digamos. Pero el resto de los compañeros y compañeras, tratando de respetar lo que es el protocolo de cuidado, estamos haciendo actividades desde la casa, pero lo cual es también muy perjudicial porque no se respetan la cantidad de carga horaria, trabajamos a deshora. Hay compañeros y compañeras que no tienen para comer, entonces no tienen internet tampoco en sus casas y se les exige muchas veces el cumplimiento de los horarios y de las actividades. Así es, ¿por qué no nos recordás cuál es el nivel de salario? Bien, los compañeros que pasaron a planta el año pasado están cobrando 13 mil pesos. Nosotros que somos precarizados, estamos en modalidad de monotributista, en mano recibimos 14 mil pesos, porque de lo que facturamos en total tenemos que hacernos cargo del pago de ATP, AFIP, monotributo, y en mano, en limpio, nos queda 14 mil. Y el personal de planta está cobrando alrededor de 30 mil pesos. Son muy bajos los niveles de salarios, ¿no? Y cuéntanos, Sí. ¿ahora dónde están? Nosotros ahora nos encontramos haciendo una permanencia en la sede central Emilia 245, que es acá en la localidad de Resistencia. Y bueno, y vos también comentabas que hemos tenido una comunicación, hicimos una reunión virtual con la presidenta Mariela Quiroz, que es la presidenta del Instituto de Cultura, en donde nos comunicó solamente que estaba en sesión con el gobernador, con Jorge Capitanich, en tratativas para ver si puede trabar el conflicto y tener respuestas, digamos, a estos puntos. Nosotros estamos acá y vamos a seguir con las medidas porque es el mandato de asamblea y nuestros compañeros y compañeras han decidido que se dé continuidad a todas las medidas, tanto el paro como esas permanencias rotativas que estamos haciendo, hasta que los puntos sean resueltos, digamos. Nosotros queremos que se concreten tanto el pago de las bonificaciones como el aumento salarial de nuestros compañeros y compañeras precarizados. O sea que van a permanecer ahí a la espera, bueno, de que se concrete. ¿Les han dado algún plazo? Hoy en realidad lo que nos han comunicado es que en el día de mañana, porque el gobernador viajó a Buenos Aires, en el día de mañana se generaría una comunicación telefónica, o máximo el sábado, para poder, digamos, ver qué resuelve el gobernador con respecto a estos puntos. Nosotros igual el paro lo tenemos hasta el lunes, inclusive, así que vamos a continuar con el paro sin actividades, tanto presenciales como virtuales. Y vamos a seguir apostados aquí, obviamente, hasta que se resuelvan esos puntos de manera favorable para los trabajadores y trabajadoras. Sí, son puntos muy, chicos, muy importantes para poder sobrevivir el día a día, ¿no? Son niveles salariales muy, muy, muy bajos. Contanos además, ¿ustedes están agremiados en algún sindicato? Sí, nosotros, yo soy delegada, soy representante de ATE, sindicato acá de trabajadores del Estado. Y bueno, hoy con el sindicato de ATE es con quien estamos llevando adelante esta medida, que es un poco también ha sido el sindicato protagonista el año pasado de la medida tan de público conocimiento, que llegó también a nivel nacional, que celebró el pase a planta a nuestro compañero y compañera. También es importante remarcar que nosotros entendemos el contexto y la situación por la cual estamos pasando en esta pandemia, digamos, en esta crisis que quiere mundial también, que obviamente a nosotros nos toca porque somos parte de la sociedad, pero el Instituto de Cultura y sus trabajadores llevan niveles de desigualdad salariales y de dignidad que son sumamente enormes con respecto a otros sectores, digamos, otros sectores y otros ministerios de la provincia están cobrando hoy 40.000 pesos, 50.000 pesos de salario, y que quizás tienen menos escalafón o condiciones con respecto a los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Cultura. Entonces nosotros solamente estamos pidiendo este reconocimiento, esta igualdad, digamos, de la dignidad de los compañeros y compañeras del Instituto de Cultura, y que nuestro trabajo también sea valorado. Decime, ¿vos estás ahí con más compañeros? Sí, estamos acá con alrededor de 7, 8 compañeros, porque la medida un poco también es de carácter rotativo para no superar los 10 compañeros y compañeras, teniendo en cuenta el protocolo y también en protección de nuestros compañeros y compañeras. ¿Querés que te comunique con alguno? Sí. Sería bárbaro. Dale. ¿José? Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué no te presentás para nuestras amigas y oyentes? Hola, soy José Luis Piñeiro, delegado de Gratos, y estamos acá en una medida de fuerza. Pidiendo el pago de bonificaciones, un aumento salarial para los compañeros contratados y que los compañeros contratados puedan cobrar antes del 15. Soy trabajador de cultura hace más o menos 20 años. El año pasado, gracias a una medida de fuerza de más de 60 días, en la que hicimos permanencia en 2 edificios del Instituto de Cultura, pudimos pasar a planta 61 compañeras. La cuestión acá es que nuestro paso a planta fue muy irregular, en el sentido de que pasamos en una categoría, la categoría más baja, cosa que no pasó en los otros pasos a planta, sin el pago de ningún tipo de bonificación, ni título por capacitación, nada. Nuestro sueldo en este momento es de entre 12.000 y 13.000 pesos, con lo cual no podemos hacer absolutamente nada, estamos con un sueldo por debajo de la línea de la indigencia. Esa es una de nuestros reclamos. Obviamente. ¿Por qué no nos recordás cuántos años de antigüedad tenés y el sueldo que ganás? Me estuve contratado más de 18 años en forma precaria. En un principio con un contrato que nos dividíamos entre 3 trabajadores, después mediante también medidas de fuerza pudimos lograr que nos paguen en contratos individuales, y así estuve más de 18 años. El año pasado, en diciembre, pasamos a planta 61 compañeros y quedaron en una lista de espera, por decirlo de una forma, más de 250 compañeros que están con una antigüedad también casi de 10 años, de entre 5 y 10 años de antigüedad también. Sí, es una explotación. Es una locura. Es una explotación, digamos, muchísimo más importante que lo que se da y se escucha en otras reparticiones estatales, ¿no? Sí, no, y en la cuestión acá también es que tuvimos que llegar hasta medida de fuerza, porque después de una conciliación obligatoria que duró un mes, en la que tuvimos tres jornadas de negociación, no recibimos absolutamente ninguna respuesta a ninguno de los puntos del reclamo. Absolutamente nada, no había nada para nadie, no hay aumento, no hay pago de bonificaciones, no hay nada, absolutamente nada. Hasta que nos dimos a volver a la medida de fuerza. En este caso presencial, lo estamos tratando de respetar los protocolos, más de 10 compañeras no, con la distancia social y todo lo que conlleva esta pandemia, pero decidimos de tomar acciones de fuerza, medidas de fuerza. Sí, están acorralados por esa situación económica tan apremiante, ¿no? Además, bueno, en esta situación de pandemia es más difícil aún llevar adelante estas medidas de fuerza. Evidentemente están empujados, sí, por una situación súper apremiante. Estamos en una situación desesperante porque muchos compañeros, inclusive en mi caso, teníamos otros ingresos, hacíamos otros trabajos, porque como lo que nos pagaban en cultura era imposible subsistir. Y ahora por la pandemia nos encontramos con que no se puede hacer otra cosa, nuestro sueldo magro y lleno de deuda, debemos impuestos, debemos luz, agua. Los chicos ahora no sabemos si van a empezar las clases o no, pero no tenemos ni con qué comprar una zapatilla, imagínese. Sí, es evidente que con ese nivel, como decís vos, por debajo de la indigencia, bueno, no se puede hacer nada. Estimado, ¿querés agregarnos algo más? Bueno, comentarles que esta mañana se comunicó la presidenta y el vicepresidente de Cultura con nosotros en una reunión mediante la de Zoom, la aplicación Zoom, y bueno, para comentarnos que el gobernador tenía intenciones de solucionar parte por lo menos de los reclamos entre mañana y el sábado. Estamos a la espera de esa respuesta, pero bueno, personalmente no, personalmente cómo se dieron las cosas, me parece que no, las respuestas no van a ser positivas, porque la semana pasada agotando la instancia de conciliación y no hubo ninguna propuesta superadora en ninguno de los puntos, así que en ese caso soy escéptico y no considero que posiblemente no haya respuesta. Y por el lado de los trabajadores y de ustedes, bueno, ¿cómo van a resolver la continuidad de esto? Y por lo pronto en la última asamblea resolvimos por un lado la presencia física en algunos lugares como Asturias de Ilia 245, donde se encuentra la administración del Instituto de Cultura, y por la tarde en Casa de las Culturas, también en la movida de visibilización en las redes, en radio, en medio de comunicación, donde no hay un espacio como para visibilizar nuestra lucha y la situación desesperante que estamos pasando sería esa la medida. Te agradecemos mucho cómo nos has comunicado todo el conflicto y quisiera preguntarle a Valeria si quiere agregar algunas palabras. Bueno, muchas gracias por el espacio, desde ya muy agradecido. Hola. Hola Valeria, ¿querés agregarnos algo? No, nada más reforzar, bueno, que convocamos a toda la comunidad y artistas locales e independientes y también ahí a nivel nacional a acompañar la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Cultura, y se quiere abocar que al pedido de que el gobernador Jorge Capitanich resuelva a la brevedad esta situación, esta gravísima situación. Así es, gravísima es poco. Y por último, ¿hay algún medio de comunicación, alguna red que tengan ustedes para amigas y oyentes que quieran ir siguiendo cuáles son, bueno, los recorridos de este conflicto. Sí, nosotros el año pasado hemos armado un FED que se llama Cultura Trabajadores en Lucha, que es un poco donde es un FED bastante independiente, donde los compañeros y compañeras vamos subiendo ahí un poco lo que vamos, digamos, las movidas o las medidas que van surgiendo, y vamos a estar subiendo imágenes también. Así que a través de ese Facebook nos pueden ir siguiendo y ir mandando también. Nosotros estamos ahora iniciando una campaña que fue la que habíamos hecho el año pasado, en donde llamamos a todos aquellos que quieran sumarse y acompañar la lucha con un cartelito de apoyo a la lucha de los trabajadores de cultura de la provincia del Chaco, en donde nos pueden ir mandando a través de ese Facebook para que nosotros podamos ir compartiendo también y bueno, esto de poder hacer también más visible la situación y quizás acelerar el proceso de la respuesta del gobierno. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá y esperemos que esa situación tan urgente y desesperante pueda resolverse lo antes posible, porque ya ha pasado mucho tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecerles, obviamente, siempre que estén acompañando la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, ojalá que sí, que la próxima comunicación pueda ser para anunciar también que se han logrado resolver o destrabar el conflicto y que bueno, tener buenas noticias. Bueno, eso, esperamos esas buenas noticias. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, compañera.